caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Enigmática y hermosa princesa Jazmín había ido a advertir a Calimán del peligro que lo acechaba en el barrio chino. El nombre de Calimán había sido escrito en el templo del Hakomura, precisamente al pie del altar del gran Buda de Kamasutra. Aquello significaba que Calimán era considerado enemigo del barrio chino y su muerte estaba predicha. Pero había algo que intrigaba aún más a Calimán. Las palabras que había pronunciado el mozo Kigua antes de ser apuñaleado por Lon Mao. Kigua había dicho solo un nombre, el tigre de Hong Kong, denotando temor y angustia, por lo que Calimán deducía que el jefe de la banda de traficantes era alguien que se nombraba el tigre de Hong Kong. Y al interrogar a Jazmín al respecto... Jazmín, dígame una cosa. ¿Quién es el tigre de Hong Kong? La hermosa mujer oriental reaccionaba con temor y angustia, advirtiéndole a Calimán. Tenga cuidado con pronunciar ese nombre. El tigre de Hong Kong es el jefe de una terrible secta milenaria que ahora tiene ramificaciones en esta ciudad. Aquellos que pertenecen a la secta practican la magia negra y son capaces de transformar sus cuerpos humanos en cuerpos de fieras. Se dice que son hombres tigres y son los más temibles asesinos, los más brutales asesinos del mundo. ¡Oh! ¡Aléjese del barrio chino, Calimán! ¡Aléjese si es que en algo aprecia su vida! Y cuídese de pronunciar siquiera ese nombre, el tigre de Hong Kong. Sin embargo, Calimán estaba dispuesto a continuar la investigación. Tenía que poner en claro quién o quiénes habían matado al viejo Chon Wai. ¿Y quién había lanzado el puñal asesino contra Kigua para evitar que delatara a toda la banda? El sargento de la policía, Norton, reaccionó extrañado cuando Calimán dijo... Sargento Norton, le ruego que no se haga pública la muerte de este hombre. Pero ¿sabe lo que dice Calimán? Quiere que yo encubra un asesinato. Solo por unos días debe de pasar inadvertida la muerte de Kigua. Imposible. En la habitación contigua esperan los periodistas. Se han enterado que aquí ocurrió un crimen y esperan entrar para tomar fotografías del cadáver y lograr declaraciones mías. Usted tendrá un cadáver, sargento, solo que será el cadáver de Calimán. ¿Qué? Sí, usted les dirá que el hombre asesinado se llama Calimán Y esa noticia será publicada en los periódicos. Declare que recibió una puñalada en el corazón. Claro que solo nosotros sabremos que lo que hizo es Kigwa y que yo estoy sano y salvo. ¿Y con qué objeto? Escuche bien, sargento. Los tres asesinatos, el del policía, el del viejo Shongwae y de Kigwa, están ligados entre sí. Puedo asegurarle que se trata de un mismo caso. En los tres crímenes están involucrados los contrabandistas de joyas. Sí, es probable. Permítame, por favor. Yo estoy dispuesto a seguir la investigación, pero mi cabeza tiene un precio. En el barrio chino se espera tan solo que yo ponga un pie para asesinarme, y así todo te voy de allá. Regresaré haciéndome pasar por un cadáver. Despiré las ropas de los Isokiwa, maquillaré mi rostro hasta lograr un perfecto parecido, imitaré la voz de Kigwa con tal perfección que todos jurarán que es el mismo. ¿Podrá hacerlo? Yo le aseguro que sí, pero necesito su cooperación. En el parecido tienen que creer que Calimán ha muerto, que Kigwa está con vida. Usted solo tiene que decir a los periodistas que Calimán murió, eso es todo. ¿Y por qué he de hacerlo? Porque a todos nos interesa atrapar a los asesinos y descubrir a la banda de traficantes de policía que hay en esa ciudad. El servicio secreto investiga profundamente el caso. No necesitamos de su ayuda, Calimán. Oh, lo celebro, pero nada me impedirá que yo investigue por mi cuenta. ¿Qué me dice, sargento? ¿Cooperará usted para que todos crean que Calimán está muerto? Pues, será difícil mantener el engaño. ¿Por qué, sargento? Usted rendirá su parte oficial de la muerte de Kigwa, pero los periodistas creerán que Calimán es el occiso. No sé si me decida hacer... Bastará que durante uno o dos días se mantenga el secreto. El tiempo necesario para que yo pueda conectarme con los miembros de la banda. Después, re de Hong Kong. ¿Acepta, sargento? Ya no importará que se descubra el engaño. Dice usted que dos días serían suficientes. Sargento, en ese tiempo habré conocido a los contrabandistas y a su jefe. Usted fue asesinado bajo una promesa. ¿Cuál? Que si usted descubre a los contrabandistas, me lo haga saber. Ah, por supuesto, sargento. Si descubro a los asesinos, necesitaré de su ayuda para detenerlos. Trato hecho, sargento. Trato hecho. Sargento avanzó hacia la puerta, pero Calimán lo detuvo. ¡Sargento! ¿Sí? No permita que los periodistas tomen fotografías del cadáver. Nadie debe verle la cara antigua porque todo se vendría abajo. Dígales que lo que hizo es Calimán y basta. De acuerdo. No sé por qué tengo que hacerle caso. Porque a usted le interesa descubrir a los asesinos, sargento. Y ahora haga pasar a los periodistas mientras me escondo en el closet. Ven conmigo, Salim. Sí, señor. ¿Y usted, Rajasichani? Sí. Quédese aquí. No contesta las preguntas de los periodistas. Únicamente afirme que lo que hizo es Calimán, ¿comprende? Sí, Calimán. Y ahora, sargento, haga entrar a los periodistas. Ven, Salim. Tenemos que escondernos. No sé por qué le hago caso a Calimán. Fin. Ojalá que todo resulte bien. Calma, señores periodistas. Ahora podrán saber lo que ocurrió. Es cierto que en esta habitación se cometió un crimen. Un hombre llamado Calimán fue asesinado. Sí, alguien le lanzó un puñal desde la terraza. ¿Cómo? ¿Pistas? Eso no puedo informarlo ahora. Pero tengan por seguro que atraparemos al culpable. Hagan las anotaciones que gusten, pero no destapen el cadáver. Ni se tome una sola fotografía. En el interior del closet, Calimán y el pequeño Solín permanecían ocultos, escuchando los comentarios de los periodistas y las informaciones que daba el sargento Norton. Solín interrogó quedamente a Calimán. Señor, ¿de veras piensas regresar al barrio chino? Por supuesto. Así debe pasar por Quigua. Pero te descubrirán, señor. Ah, es que dudas de mi suerte sector y transformista. No es eso, señor. Solo que no sabes quiénes son los cómplices ni las contraseñas que usan para identificarse. Todo lo sabré en el momento deseado. Espera. Los periodistas se van. La hora de salir es de este escondite. ¿Qué es? ¿Se han ido? Sí, Calimán. ¿Y te sospechaban algo? No, me parece que no. Les pareció extraño que no se les dejara imprimir fotografías, pero el sargento se encargó de convencerlo. Bien, pues ahora, manos a la obra. ¿Qué vas a hacer, señor? Debo estudiar detenidamente la fisonomía del cadáver. Cada rasgo de su cara para poder maquillarme y lograr un absoluto parecido. Calimán observa con cuidado el rostro de Quigua muerto. Sus azules ojos escudriñan hasta el menor detalle de aquel rostro de tipo asiático. Ajá, creo que es suficiente. Ahora procederé a maquillarme, Solín. Sí, señor. Quítate la ropa del cadáver. ¿Qué? Sí, voy a hacerme pasar por Quigua, debo usar sus mismas ropas. Afortunadamente, Quigua era un hombre de estatura semejante a la mía. Caminaba un poco inclinado hacia adelante y arrastraba débilmente la pierna derecha. De no tener buen cuidado de hacer esos mismos movimientos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me miras así, muchacho? Es que no me atrevo a quitarle las ropas al cadáver. ¿Tienes miedo? No precisamente, señor. Pero así te comprendo, Salim. No es una tarea agradable, como no lo es tampoco el que yo use las ropas del cadáver, pero es necesario hacerlo. Únicamente con el disfraz que llevo puedo regresar al barrio chino. Y debo ir allá porque los asesinos están libres y merecen el castigo. Anda, Salim. Quita la ropa una vez mientras yo empiezo a maquillarme. Se había transformado completamente. Vistiendo las ropas del cadáver y habiéndose maquillado con destreza increíble, Calimán parecía ser el difunto Quigua, y el sargento Norton lo veía lleno de asombro. Increíble, increíble, Calimán. Si no hubiera sido testigo de la transformación, diría que es usted Quigua. El parecido es perfecto. El maquillaje hace milagros, Solín. Ahora Quigua ha resucitado. Falta un detalle muy importante, Calimán. La voz. El acento oriental que tenía este hombre. Lo sé. Veamos si soy capaz de imitar su voz. Calimán concentró sus pensamientos un momento. Recordaba el timbre de la voz y el marcado acento oriental de Quigua. Y ante el asombro de todos, Calimán dijo: Honorable señora, Quigua es un humilde monstruo que espera servir honorablemente. Esa era su voz. Sí, sargento, es exacta. Y señorita Tarasi Shani, triste al respecto. Que aún no puedo creerlo. Habla usted exactamente como Quigua. El acento es perfecto ¿Y el timbre de la voz igual? Entonces, ¿creyendo en serio que puede pasar por Chiva? No hay duda. Lo celebro con toda la alma, porque de la exactitud de mi imitación depende mi vida, señores. Calimán, haciendo una demostración asombrosa de transformismo, jugaba con el timbre de la voz. Conforme hablaba como el Oxisoquiwa, volvía a hablar como él mismo. Bien, sargento, creo que ahora puedo opinar que se lleva el cadáver de Chiva. Es decir, de Calimán, puesto que para todos Calimán ha muerto. Hay un detalle muy importante, Calimán. El asesino que lanzó el puñal contra Chiva sabrá que hizo blanco. ¿Qué sucederá si lo encuentra a usted? ¿Sospechará que es usted un impostor? Todo fue tan rápido que cuando me vea frente a frente dudará si hizo blanco o no. El riesgo es mucho, Calimán. Pero necesario si es que queremos atraparlos. ¿Cuándo regresará al barrio chino? Esta misma noche, es lo lógico. ¿A dónde irá usted exactamente? Al único lugar que hasta ahora conozco como centro de operaciones de la banda, al Museo de Serra del escultor Lijar. Bien, ordenaré que mis hombres vigilen ese lugar. No, sargento, no lo haga. Si ellos descubren policías en los alrededores, sospecharían. No debemos obrar con cautela. Es decir, que debo cruzarme de brazos. Llegará el momento oportuno para que entre usted en acción. Le prometo que una vez que haya descubierto a toda la banda de traficantes y a su jefe, le informaré. Yo no podría detenerlos a todos. Bien. En tal caso, ordenaré que se lleven el cadáver de Kiwa. Y tenga cuidado de que nadie ajeno a la policía vea el rostro de ese cadáver. Ah, y encárguese de que los periódicos publiquen en primera plana la muerte de Calimán. Ojalá que todo salga bien. Buenas noches. Buenas noches, sargento. Bien, ahora pongámonos de acuerdo nosotros. Sí, señor. Solín, deberás quedarte con Tarasichani esta noche y todo el tiempo que sea necesario mientras yo estoy en el barrio chino. ¿Dejarte solo? Pero, señor, creí que iríamos juntos, como siempre. No comprendes, tu compañía me descubriría, Solín. No, deberás estar lejos de mí, cuidando a Tarasichani. ¿Cree usted que aún corre el peligro mi vida? Por supuesto, Tarasichani. Recuerde que esta noche intentaron matarla. Claro que estén a salvo mientras yo voy a barrio chino. ¿Tiene usted idea dónde podría esconderse un par de días? Sí. Hay una casa abandonada cercana al muelle. Mi padre la utilizaba únicamente cuando salía de pesca. Oh, bien. ¿Alguien más conoce esa casa? No. Solo mi padre y yo. Creo que allí estaremos seguros. Bien, bien, vayan allá y escuchen bien. No salgan por ningún motivo hasta que yo vaya a buscarlo. La casa está cercana al faro de los muelles del este. Sabré dar con ella, descuide. Váyanse ahora mismo y buena suerte. Buena suerte, Calimán. Calimán, no quiero dejarte solo. Lo sé, mi querido amigo, pero es absolutamente necesario. Recuerda que si surgen complicaciones, nos podremos comunicar por medio de la mente. Si la vida de Takashi-san o la tuya están en peligro, no dudes un solo momento. Concéntrate mentalmente para que yo capte tu mensaje telepático. Lo harás, ¿verdad? Sí, por supuesto. Así me gusta, Solim. Ahora váyanse de una vez. Yo saldré del edificio por el mismo lugar que utilizaron los asesinos. Me descolgaré por la enredadera del muro y iré hasta el barrio chino. Ya, dividiéndose como buena amiga, señora. Suerte, Calimán. Gracias, señorita. Gracias, pequeña Salim. Hasta pronto. Hasta pronto, señora. Calimán avanzó hasta la terraza y ágilmente se descolgó por la enredadera que cubría el muro del edificio. El pequeño Solín lo miró alejarse rumbo al barrio chino. Luego, recordando las instrucciones, dijo a la bella Tadashi-chani: Bien, señorita, es hora de partir. Vamos, muchacho. Tenemos que llegar a la casa de los muelles ahora mismo. amparados por las sombras de la noche, Tagashi Chani y Solín habían logrado llegar hasta los muelles del este, cercanos al barrio chino. Por aquí, Solín. Sígueme. La niebla lo envolvía todo. Tagashi Chani y Solín avanzaban sigilosos. Y de pronto... Espere, señorita. ¿Qué sucede? Sí, junto a esa barcaza hay alguien. Escucho voces. Conozco a uno de esos marinos. Alguna vez lo vi en el basal de mi padre. Creo que es uno de los contrabandistas. Pero entonces esa mujer, la princesa Jasmine, está relacionada con los contrabandistas. Lo más seguro. El hablar con esos marinos la delató. Oh, Dios mío. Entonces Calimán está perdido. ¿Por qué? No se da cuenta. Esa mujer, la princesa Jasmine, sabe que Calimán está vivo. Habló con él esta noche y podrá dilatarnos a los contrabandistas cuando Calimán se presenta haciéndose pasar por el defunto Kiwa. ¿Cómo avisarle a Calimán del peligro? El barrio chino semejaba a un extraño cementerio. A esas horas de la noche no se veía a nadie por las oscuras calles. Únicamente el reflejo de algún anuncio palpitaba luminoso. El Museo de Figuras de Cera de Lijara estaba cerrado. Y sin embargo, una sombra se deslizaba por una de las pequeñas ventanas que conducía al sótano. Era Calimán, que haciéndose pasar por el difunto Kiwa, penetraba al museo y avanzaba cauteloso. De pronto, un filoso puñal apareció ante su cara. ¡Quieto! ¿Eh? ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! ¿Qué está sucediendo a la hora de un mao? ¿El no me le conoce? ¿Ah? ¡Kiwa! ¡Kiwa, Silo! ¿Ser tú? Oh, no podés ser. Tú estás muerto. Déjame mirarte bien a la luz. Déjame mirarte. ¿Descubrirá Lon Mao a Calimán? ¿Y si la princesa Jasmine pertenece a la banda, delatará a Calimán? ¿Es el fin del hombre increíble? Programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.